para ustedes. Para ti, que estás viendo desde el cielo, te mando mi corazón entero. En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma. Era el amor de mi vida y la muerte se la llevó. Vivo solo en esta casa y mis amigos la quieren quemar, porque me dicen que si vivo ahí el recuerdo de ella va a matar. En el jardín veo su cara, entro a la casa, oigo su voz, miro su fotografía y mi corazón se parte en dos. Noche veo pasar y que me dice que en el cielo por siempre me esperará. Allá te veré. Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín, donde jurábamos amarnos sin saber que iba a morir. Y yo vivo solo en esta casa y mis amigos la quieren quemar, porque dicen que si vivo ahí el recuerdo de ella va a matar. ¿Cómo dice? En el jardín. Más fuerte, con amor, y miro su